No hay ciencia del hombre blanco que esta historia pueda explicar. El cóndor que le salvó la vida, dando refugio, sabiduría y paz al caminante que extraviado pidió ayuda providencial. Te contaré la historia del joven Alcamán, su padre, sangre mapuche, caudillo, hombre de paz, amistad, libertad. Eran las enseñanzas al niño Alcamán que los pueblos del mundo vivan en paz. Al sabio caudillo le hicieron firmar los libros del hombre blanco. No cuentan cómo sucedió. Troncos con bocas de fuego a su pueblo destruyó. Alcamán en silencio lloró a su padre caudillo que la paz defendió. Sepultó a su pueblo y se marchó y entregó su espíritu al gran creador. Alcamán, vuela hacia la libertad. A ti que el hombre blanco no te pudo conquistar. Vuela, vuela, joven, y conquista tu dignidad. Es un derecho de la vida, es un canto universal. Y nos cuenta Galileo Galilei, si diriges tu alma hacia la luna, verás a Sallén, feliz, danzando a los compases de las cultrunas y las trutrucas. Feliz porque ella posee el amor verdadero, manantiales de la esperanza. Feliz con su joven Alcamán. Purrún, purrún, ñigua, ñigua, ñigua, ulcantrún, concho, ulen, nulepupeyu, maingenesen. Joven, joven amigo, tu amada esperando está. Recuerda, joven amigo, que la cultura te liberará. Alas de la esperanza, cóndor libre, dignidad. Y recuerda, Alcamán, que tu doncella esperando está. Alcamán, vuela hacia la libertad, hermano, al Camán, tu doncella esperando está. Y recuerda, joven amigo, que la cultura te liberará. Purrum, purrum, me apopeu maingenesen. Ay, mimi que me mucha le mayel caman canta libertad. Vuela, vuela joven, que tu doncella está feliz, feliz con la trutruca, feliz, feliz al camán. Purrum, purrum, purrum, que los pueblos en paz canta el cultrum, flores de Amancay. Alcamán, Alcamán, tu padre orgulloso de ti está. Amancay de libertad.